surges el verde esmeralda que brota del mar. Motiva la sangre marchita que tiene por ahí. La cadencia de tu voz te inventa la rima. Ojeras, se ven las palmeras, borrachas de sol. Tus ojeras se ven las manos.